Ozo, Molly is in the house. You should know that by now. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del estado de ánimo que se encuentren. Estamos una vez más aquí en el Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. Y pues yo soy Adrián, dando las noticias aquí desde el Centro Cultural de México. Y también este día miércoles nos acompaña una compañera, no sé si te quieras presentar, compañera, por favor. Hola, buenos días Santa Ana, mi nombre es Chelsea y estoy aquí ayudándole a Adrián el día de hoy. Así es, Chelsea. ¿Qué tal amaneciste? Bien, está lloviendo un poco. ¿Y usted? Ah, pues también. Gracias, sí, yo amanecí también muy bien. Y sí, está lloviendo y eso, esto, este clima se pone bien rico, ¿eh? Hay para algunas personas que este clima pues se deprimen, se sienten un poquito mal. Otros pues, como yo, pues a mí me agrada, ¿no? Amanecer de esta manera, lloviendo, un día muy, muy bonito, un miércoles así, se siente bien padre. ¿Qué te parece, Chelsea, si vamos con la siguiente noticia? Sí, claro. Ya que tenemos aquí una noticia, y esta noticia viene desde Grecia, en donde dice que unos activistas vascos fueron detenidos allá en Grecia y regresan, pero ya han regresado a casa, reivindicando su derecho legítimo de desobedecer. Ándale, ¿eh? Dice que nomás, aquí ellos dicen, nos hemos hecho más personas, nos sentimos más humanos y volveremos y lo volveremos a hacer. Dice, con esta explicación, con estas palabras explicaban su sensación, los dos activistas vascos detenidos, ellos fueron detenidos el pasado 27 de diciembre, fue un sábado, en el puerto de Igomenista, perdón, mis palabras, pero es allá de Grecia. Nada más hice aquí aterriza en el aeropuerto de Bilbo, donde fueron recibidos por varias docenas de personas, entre familiares, amigos y amigas, y miembros de la plataforma de bienvenida a las personas refugiadas, Ongi Etorri, Eroveskat Biscay, dice aquí. Dice, pero esto fue tras pagar el pasado jueves una fianza de 4,000 euros. Ambos quedaron libres para salir de Grecia y aterrizaron en el aeropuerto de Bilbo, procedentes de Atenas, dice aquí, vía Frankfurt, durante el mediodía del pasado sábado. Allí, Zuluaga y Huarte ofrecieron una rueda de prensa en la que recordaron los nombres de las 8 personas refugiadas que intentaron pasar en su furgoneta para llevarlas a Euskal Herria. Dice, para aquí dice entre comillas, para todos ellos seguiremos. Tenemos el derecho legítimo de desobedecer ante las injusticias. Esto lo recalcaron en su llegada. Y de esta forma, los dos activistas defendieron que la acción que ellos han desarrollado es muy pequeña respecto al puzzle que debemos crear uno a uno, y han alertado de los miles de muertos que se pueden dar por una simple línea que es una frontera. Aquí otra vez entre comillas dice, si ellos no cumplen con los derechos humanos ni con el cupo que han firmado, tenemos el derecho legítimo de desobedecer, esto aseguraron, para añadir que la desobediencia civil de forma pacífica es una herramienta que interpela al gobierno, a nosotros y crear sensibilidades. ¿Cómo ves esta noticia, Chelsea, desde Grecia? Muy bien. Ahora mi noticia, esta viene de La Jornada y es de Kabul y se trata de un doble atentado deja 30 muertos cerca del parlamento en Kabul. Al menos 30 personas murieron y otras 80 resultaron heridas este martes en un doble atentado frente a un anexo del parlamento afgano en Kabul, informaron responsables de seguridad. Los insurgentes talibanes reivindicaron inmediatamente estas dos explosiones, realizadas en hora punta cuando los empleados salían del complejo administrativo. Al menos 30 muertos y 80 heridos fueron trasladados a los hospitales de la capital afgana, después del atentado, declaró a la AFP un portavoz del Ministerio de Salud. Entre comillas, dice, el balance se puede agravar dado que algunos heridos se encuentran en estado crítico, agregó. Una fuente de los servicios de seguridad afirmó por su parte que entre los muertos figuraban 4 policías, en su mayoría miembros de los servicios de inteligencia afganos. El portavoz talibán Zabihullah Mujahid aseguró que las explosiones tenían como objetivo un vehículo perteneciente a la principal agencia de inteligencia de Afganistán. En el anexo al Parlamento se encuentran diferentes comisiones técnicas, además de las oficinas de algunos legisladores. A pesar del inicio del invierno boreal, estación durante la cual suelen disminuir los enfrentamientos en Afganistán, los talibanes están prosiguiendo su campaña de atentados en todo el país, mientras flaquean los esfuerzos internacionales para iniciar conversaciones de paz. Un guardia de seguridad del edificio identificado como Sabit y que resultó herido explicó a la AFP que el primer atentado fue obra de un kamikaze. Entre comillas dice, se acercó a pie a los empleados que salían de las oficinas e hizo estallar su carga entre la multitud, afirmó. La segunda explosión fue un coche bomba que estaba aparcado al otro lado de la carretera y que me arrojó hacia atrás cuando detonó, agregó. Se trataba de un todoterreno que quedó totalmente destruido, comprobó un fotógrafo de la AFP en el lugar, que presenció escenas de devastación, zapatos cubiertos de sangre y escombros, un edificio en llamas. La mayoría de las víctimas son civiles y entre ellos empleados del Parlamento, declaró a la AFP un responsable de seguridad que pidió el anonimato. Y esa es la nota. Ándale. Pues, ay, no le bajé de volumen. Ok, no le bajé. Pues vamos con una musiquita más y ahorita regresamos. Hace rato escucharon Break the Ice con Scott Kelton, Not Zeta, y también la misma canción con Oso Matli. Ahorita van a escuchar algo de los Rush United, una banda local aquí en la ciudad de Santana, y después también algo de Escatalites. También el tema se llama Fidel Castro. Ahorita regresamos. Living in a

Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Bienvenido Santana, otra vez regresamos aquí a las noticias y vamos a empezar con una noticia que viene desde la Ciudad de México en el Radio Zapote y se trata de las marchas que han habido recientemente por el gasolinazo. Y esta dice, marcha no al gasolinazo, fuera Enrique Peña Nieto, Ciudad de México. 9 de enero del 2017, Ciudad de México. Casi 10 días de cumplirse la subida de precios en combustibles y la gente ha salido otra vez. Después de decenas de convocatorias para mostrar su desaprobación, pero no solo en eso, la gente ha salido como años pasados por las tragedias cometidas por el mal gobierno de Enrique Peña Nieto, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Señoras, padres de familia, niñas, estudiantes, jóvenes, campesinas, maestros, músicos, proletarios, antifascistas, anarquistas, feministas, gays, personas de avanzada edad, gente informada, le advertía a los secuaces de gobierno que no solo es Peña el saqueador de la nación, sino todos sus viejos como Cerón y nuevos como Videgaray. Con pinches demagogos. La marcha partió del Ángel con actos de protestas. Nuestra voz no necesita gasolina, la movilización tampoco, los contingentes se acomodaron y tomaron el paso. Se escucha la voz que decía, así como Peña mintió sobre el alza de combustibles, así miente que no es consecuencia de la reforma energética. El escenario era el alentador. La presencia de los músicos se notaba en toda la marcha, pero a la vez desalentador, porque al fondo de los marchistas lucían las nuevas gasolinas privadas como hidrocina. Miles de personas y entre ellas creativos con un performance exhibiendo a los verdaderos saqueadores del pueblo. Miles caminaban, no con la esperanza de cambiar al mundo, sino con el sueño de que el pueblo tome conciencia. Como decía el cartel de alguna disidente. Esta movilización pacífica sin presencia de muchos elementos de seguridad arribó al Zócalo donde se escuchó las voces de estudiantes, trabajadores, madres de familia y donde se quemó la marioneta de Peña como un acto simbólico. También se reforzó la idea de que el movimiento necesita organización, que las masas necesitan información y no claudicar. Así se invita a las convocatorias para asambleas y reuniones programadas de distintos sectores y colonias como Tlatelolco, Monumento a la Revolución, Coyoacán y Ciudad Universitaria el próximo 15 de enero. También para las próximas movilizaciones como la marcha del 20 de enero para echar tras la reforma energética. Y ese es el final de la nota. Y aquí tenemos otra nota que viene desde Colombia, en donde trata pues acerca de las FARC. Esta noticia la venimos agarrando del periódico lacronica.com.mx. Y dice así el encabezado, gobierno de Colombia indulta a 130 guerrilleros de las FARC. El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, aseguró que 130 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, condenados por delito de rebelión, recibieron el beneficio del indulto. Los indultos se han venido aplicando en las últimas semanas. Cerca de 130 combatientes de las FARC ya recibieron el indulto y hay otros 250 o 270 miembros de esta organización que son candidatos posible a recibir también este beneficio. Esto lo manifestó Jaramillo en una rueda de prensa. los insurgentes que estén acusados de delitos políticos y conexos por parte ilegal de armas, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, entre otros, también serán beneficiados con la ley de amnistía que fue aprobada en diciembre del año pasado. Jaramillo aclaró que las conexidades más complejas tendrán que ser revisadas por la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo este martes un balance sobre el plan de construcción de las zonas veredales de transición donde se concentrarán los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según los funcionarios del gobierno, en la actualidad se trabaja a toda velocidad para cumplir las metas de la dejación de las armas de acuerdo al cronograma firmado entre las partes que está previsto para el primer semestre del 2017, o sea, este año. 180 días para la dejación de las armas por parte de las FARC se cumplen. Al finalizar ese plazo, se acaban las zonas veredales de transición y normalización. Esto lo afirmó el general Flores. Aseguró que los guerrilleros se encuentran en 51 puntos de agrupamiento que no están a más de 10 kilómetros de las zonas de concentración y de los campamentos, precisó. En las zonas de concentración se espera que al menos 8.000 combatientes de las FARC entreguen las armas a la misión de las Naciones Unidas. Así es esta nota de las FARC que ya están desmantelando estas fuerzas armadas, le están quitando las fuerzas a estos guerrilleros de allá en Colombia. ¿Qué te parece si vamos con un poquito más de música, Chelsea? Y ahorita regresamos con más noticias. Sí, claro. Vamos, ahora en este momento vamos a escuchar a algo de... Ay, caray, yo pensé que tenía aquí... Bueno, a Molotov y Red Hot Chiles, ¿se llama así? Sí. Ok. ¿Sí lo dije bien? No me hayan... Ok, vamos a escucharlos. Deja que te cuente, para que tú veas. No va a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien, eso lo sé. Yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas lo más peor. Yo llegué de Nueva York a principio del verano y quería quedarme en la casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, tú aquí no te quedas. Te llevo con primo Pepe para la casa de mi abuela. Ay, qué dolor. Pobres vacaciones, lo que hizo mi hermano, que clase de pantalones. Enseguida mi abuela me cayó encima para limpiar el patio y pintarle la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella dijo, no, mijito, usted viene a trabajar. De verdad que eres malo, no sé por qué te quedas. Te me pintas esa barba y te me cortas la menina. Ay, abuela, la barba me la pinto, pero no cortarme el pelo. Mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y ella dijo que ese chavo así parece una nena. Y como no me lo corté, espero que me durmiera. Y me dejó el coqui pelado con una jet tijera. ¡Qué vaina! ¡Qué chamienda! ¡Qué dirán mis panas cuando me vean! Otro día para almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, no, no, no, señor, no cocino porquerías. Aquí se come mierda y arroz con habichuelas. Mi abuela. Mi abuela. Estaba bien buena, ahora es, me dije yo. Y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa niña la respetas, yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofetada que todavía me está doliendo. ¡Qué vaina! ¡No se puede! ¿Qué dirán mis panas cuando se enteren? Otro día

Muy buenos días, ya regresamos aquí al Noticiero Popular. Estás escuchando RadioSantaAna.org. Yo soy Adrián, aquí dando las noticias desde el Centro Cultural de México, donde se encuentran las instalaciones de Radio Santa Ana. Así que la siguiente noticia se trata desde allá en Perú, en donde dice que CNA alerta sobre impactos de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Esto fue apenas el 6 de enero de este año, en donde dice que respaldamos a la joven indígena quechua, Rocío Juiro, quien valientemente ha levantado su voz para exigir al Estado peruano salvaguardar el patrimonio natural, histórico y cultural de las comunidades de Chinchero, Cusco. La Confederación Nacional Agraria ha recogido el video testimonio de la joven indígena, quien valientemente expresa su preocupación y rechazo al modo en el que está actuando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú en la que respecta al proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Se avizora que la construcción del mismo se iniciara este año. Es más, se trata de un compromiso asumido por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como es de público conocimiento. Se sabe que ya se han adquirido tierras de tres comunidades campesinas e indígenas, Yanacona, Ailupongo y Rachille Ailú, del distrito de Chinchero, en Cusco. Aproximadamente 350 hectáreas ya son de propiedad del Estado. La joven quechua alerta que para iniciar este desplazamiento del Estado peruano no llevó a cabo la consulta previa, libre e informada, aun cuando las comunidades afectadas son estrictamente poblaciones o una población indígena. Nadie puede negar esto, por ello son sujeta los derechos que se amparan en el convenio 169 de la OIT, entre ellas la consulta previa. Si bien se pagó a las familias propietarias un supuesto justiprecio, no se hizo un adecuado trabajo para mitigar los impactos culturales y ambientales que significó esta primera desajenación de tierras. Ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene negociando 120 hectáreas adicionales para esta mega infraestructura y pretende pagar el mismo precio que pagó en la primera etapa. El hecho en cuestión no es la cifra, sino el compromiso del Estado en que estas comunidades que están entregando parte de su territorio puedan tener su futuro garantizado y vivir en condiciones dignas en el marco de su cultura y modos de vida. Aquí parece que tenemos un pequeño video acerca de esta joven indígena, a Rocío. Vamos a escucharlo y ahorita vamos con la siguiente noticia. ¿Está bien contigo, Chelsea? Sí, está bien. Sí, vamos a ver si no se nos encima la otra música que tenemos en la computadora. Vamos a ver aquí. Ahí va a estar empezando ella a hablar, pero parece que la tengo. En este momento me encuentro en uno de los sitios que se va a realizar este gran proyecto Aeropuerto Internacional de Cusco. En este punto de hito es la comunidad campesina de Huila Huila. Realmente estoy muy preocupada porque este sitio, estos terrenos son totalmente fértiles y son tierras de los pueblos originarios. Este pueblo tiene una organización totalmente más antigua antes que exista el Estado peruano y esta organización sigue funcionando totalmente bien hasta ahora. ¿Por qué estoy preocupada? Porque el aeropuerto a todos les ha pagado por el terreno. Sin embargo, a nosotros nadie nos está acompañando en este momento. ¿En qué forma? Nuestro sentir, nuestra convivencia va a ser totalmente diferente. Sin embargo, todos los organismos del Estado que van a ejecutar este proyecto, a ellos no les importa nada. Y a todos los organismos estatales, desde pequeño a más, de los administradores del Estado. Y lo que me preocupa, ¿por qué? Porque conozco otros pueblos, otras provincias, que los terrenos son como pedregales, donde no se puede sembrar papa, trigo, todos los productos. Sin embargo, aquí sí da. Y eso es un sustento a la ciudad de Cusco y a otras regiones, no solo Cusco. Y ya que vamos a irnos, por ejemplo, tengo varios vecinos que ya no van a tener casa, van a perder. Y ellos apenas tienen esas casitas, esos pequeños terrenos, y se van a ir. Y estoy pensando por cómo se van a ir, a dónde se van a ir. Nadie está acompañándonos, por eso me siento sola. De verdad, mi corazón está llorando fuerte por estos niños de mis vecinos. Son niños todavía, y qué futuro van a tener. Estoy pensando en eso. Yo sé que suficientemente nos pagarán del terreno. Sin embargo, eso se terminará pronto, porque ya lo estamos viendo a los compañeros de Yanacona, otros compañeros que están en proceso judicial, que poco a poco sus dineros están acabándose. Sin embargo, no pueden ni siquiera comprarse una nueva casa, todo el bienestar que tenían antes, no lo tienen. Por eso es que yo me siento casi abandonada, yo y toda mi población, mi comunidad. ¿Qué más puedo decir? Yo me siento, creo, despojada legalmente con un costo muy barato a estos terrenos, porque ¿cómo será? Todo va a cambiar realmente. Todos están pensando, no podemos ya ni soñar, ni todos estamos casi confundidos. Y nosotros estamos a un lado, no nos hacemos sentir nuestra voz y por lo tanto no estamos conociendo quizás también muy bien nuestros derechos, por lo tanto no estamos ejerciendo bien los derechos que tenemos. Y eso están aprovechando los organismos del Estado, tanto las inversiones que están viniendo. No, estamos un poco como invisibilizados, no lo están visibilizando, todo está monetariamente visibilizado, solamente esa parte, algo subjetivo, nuestros sentimientos, eso nadie lo está notando, no lo están viendo, a nadie le importa en realidad eso. Al Estado yo pediría que nos acompañe en el fortalecimiento de capacidades y también parte de cultura de derechos, derecho de cultura y derechos humanos, que nos acompañen con eso, para que ellos mismos no se aprovechen. Existen leyes, sin embargo, ni eso, yo no estoy pidiendo realmente un nuevo derecho que me respete, ya existen esos derechos, sin embargo, ellos han pisado esos derechos y no lo están cumpliendo. Yo quiero que esas leyes que existen sobre derechos, sobre muchas cosas, que respeten nada más y que nos acompañen para que este desarrollo que viene, este gran proyecto, que no solo para Chinchero beneficia, sino toda la región Cusco y todo el país, que sea acorde a este milenio, a esta actualidad, y para sentirnos bien en lo que estamos y ser parte, participante de esa gestión pública, de esa gestión política. La mayoría está sufriendo una inercia. A la vez, por eso yo estoy sintiendo una asimilación forzada. Entonces, mis compañeros también pensando, ya que hay dinerito, piensan que es mucho, se van a la ciudad. Por ejemplo, algunos ya han migrado a Lima, ya se han comprado y allá podrán conseguir una habitación, pero no van a encontrar este espacio natural y saludable. Sin embargo, en la ciudad, cuando migramos, es inseguridad, ya lo están viviendo ellos. Algunos se han ido a comprar casa en Cusco, algunos otros terrenitos. ¿Y por qué? Porque no los han alcanzado ni para comprar una casa, sino apenas en la ciudad un terrenito. Algunos también dejando todo ya, ya lo han puesto en venta, ¿y a qué precio quieren poner en venta? Y por otra parte, para el colmo está apareciendo inmobiliarios ilegales, tanto legales, solo apenas compra un pequeño espacito y luego le va seduciendo al vecino que le venda más, y así poco a poco esas inmobiliarias inclusive están creciendo. No solo aquí, en todo sitio. Y a mí mismo me preocupa, saben que soy de Chinchero, me preguntan en qué parte me puedes vender. Ese mi pedacito de cielo cuesta bastante. Pero no estoy en venta en realidad, ningún mes. metro, porque este espacio nadie en ningún lugar encontraría del planeta. Ese es el único lugar maravilloso, magnífico lugar. Tenemos todo aquí. ¿Y a dónde vamos a ir? Esta es la vida que tenemos. Esto es todo el paraíso que tenemos. Y ya regresamos. Esta es la, pues sí, el video que la joven indígena pues está diciendo acerca de los impactos que va a tener esta construcción del aeropuerto internacional allá en Perú, en ese territorio de donde ella es, esta joven quechua. Y no sé, pasamos a otra noticia, Chelsea. Sí, esta noticia viene desde Israel y está en el sitio El País y dice: el dolor de Israel, futuro cercano, oscuro y difícil. Informe de inteligencia de Estados Unidos advierte aumento de la amenaza terrorista en próximos años. 10 de enero del 2017. La amenaza terrorista irá en aumento en los próximos años. A medida que se desacelera el crecimiento global, se erosiona el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y la antiglobalización aviva el nacionalismo. Estas son algunas de las principales conclusiones de un informe del Consejo de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que se conoce a 10 días de la asunción del nuevo gobierno de Donald Trump. El estudio titulado Tendencias Globales, Paradojas del Progreso, es el sexto de una serie cuatrienal. El informe habla de un futuro cercano, oscuro y difícil, incluyendo a Rusia y China más autoritarias, conflictos regionales, terrorismo, aumento de la desigualdad en los ingresos, cambio climático y un flojo crecimiento económico. Estos reportes evitan de forma deliberada analizar políticas y decisiones de Estados Unidos, pero el último estudio subrayó las complejas dificultades que deberá enfrentar Trump para cumplir su deseo de mejorar las relaciones con Rusia, nivelar el campo de juego económico con China, traer de vuelta empleados a Estados Unidos y derrotar al terrorismo. El estudio, que incluyó entrevistas con expertos académicos, así como líderes financieros y políticos de todo el mundo, examinó tendencias políticas, sociales, económicas y tecnológicas que los autores creen que modelarán el mundo desde ahora al 2035 y su impacto potencial. El documento señala que la amenaza del terrorismo crecerá en las próximas décadas, mientras pequeños grupos e individuos obtienen nuevas tecnologías, ideas y relaciones. En especial advierte que los riesgos del conflicto aumentarán hasta niveles no vistos desde la Guerra Fría. En este contexto, Alemania reconoció este domingo que tiene clasificada a 224 personas como, está en alemán, dice Gefahrder, islamistas potencialmente peligrosos, que aún residen en este país. A 62 de estas personas les han sido rechazada la petición de asilo que presentaron, una realidad que les confronta a una expulsión inmediata que aún no se puede poner en práctica porque carecen de documentos válidos, según la Oficina Federal de Investigación Criminal. La denominación de Gefahrder se aplica a las personas que, en opinión de la policía o de los servicios secretos, son personas susceptibles de cometer delitos de motivación política de considerable importancia, como fue el caso de Anis Amiri, el tunecio de 24 años que atacó con un camión un mercado navideño el 19 de diciembre pasado en Berlín, matando a 12 personas. Y eso es todo de la nota. Vamos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias. Tenemos aquí la siguiente noticia, algo acerca de Donald Trump, en donde está aplicando el algo de corrupción en el nepotismo. Algo así. Bueno, ahorita regresamos con más noticia y les diremos de qué se trata esto que tiene Donald Trump ahí en la Casa Blanca. Ahorita regresamos. Ay, yo pienso que no le puse aquí el play. Vamos a ver así.

Espíritu Bambata 13. En Soweto y Sharpeville. La lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre. Desaloja a las familias de sus chozas. Pero saben que tambalean, pero saben van a caer. Crystal remote control, Tell me I need too much your soul. Oh! Automatic crystal remote control. Tell me Stan Ali. What the? Ayana Jarrula Africa. Ayana Jarra Safara y Ruya Luba. Ayana Jarrula Africa. Ayana Jarra Safara y Ruya Luba. Marcos Garvey Prophecy. Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. Graduation.

En mi opinión, esto parece el juego de la mosqueta. Kushner fue uno de los asesores en los que Trump depositó mayor confianza durante la campaña electoral del 2016 y lo sigue siendo durante la transición. Defendió al jefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, tras la acusación de racismo y antisemitismo de las que fue objeto. Kushner es judío ortodoxo, dice aquí. Esta es la noticia que venimos agarrando de el periódico Democracy Now, en donde pues ha sido Trump ha asignado a su yerno ahora a esta a que sea parte, ¿no?, de la Casa Blanca y que trate acerca de los asuntos de comercio. Bueno, tenemos otra noticia por ahí. Voy a bajar aquí un poquito la música. Ahora sí. Creo que se escucha sí, muy alto. Esta noticia es del Orange County Register, aquí que pasó en Santana. Arrestaron a un señor de 32 años que estaba que asaltó a tres niñas. Y dice así la noticia. Man charged in sex assaults of three girls in Santa Ana. A 32-year-old man was charged Tuesday with sexually assaulting three underage girls in Santa Ana. Jose Manuel Escobar faces 6 counts of committing lewd acts on a minor younger than 14 and 2 counts of lewd acts on a minor, along with sentence and hazing allegations of having more than one victim and molesting multiple children. Escobar is accused of molesting all three girls more than once, according to the criminal complaint. The allegations date back to December 2012, according to court records. Escobar is related to the three victims, Santa Ana Police Captain Anthony Bertagna said. One of the victims said she was first molested by the defendant when she was five. The other two girls said they were molested when they were 14 or 15. Messages left with the prosecutor on the case, Mena Wiergis, were not immediately returned. Escobar, who listened to his occupation as a car detailer, was being held without bail. Y esa es toda la historia. So, muchachas, chavas, cuídense, por favor. Pues vamos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias. ¿O cómo es? ¿Va? Ahorita regresamos entonces. ¡Puño en el aire! amigos se apagaron, se acordó un vaso, la libertad se llevó. Practice y va a sonar todavía.

Ciertos miembros del Consejo de Santa Ana planean remover al administrador de la ciudad. Las elecciones son importantes y parece que los resultados del mes pasado podrían importar mucho a la seguridad laboral de David Cavazos, gerente municipal de Santa Ana. Fuentes cercanas a la alcaldía dicen que un tema de la agenda del ayuntamiento del martes representa un esfuerzo de los nuevos miembros del consejo, apoyados por el sindicato policial, para expulsar a Cavazos y al jefe de policía, Carlos Rojas. El punto de sesión cerrada requiere evaluaciones de desempeño para Cavazos. La fiscal de la ciudad, Sonia Carvalho, y la secretaria municipal, María Huizar. Para el momento en que el consejo vuelva de la sesión cerrada, Cavazos podría estar en el permiso pagado por tiempo indefinido o no. Detrás de las escenas, el alcalde Miguel Pulido se opuso a la contratación de Cavazos en el 2013 y ha estado en desacuerdo con él desde entonces. Mientras tanto, la Unión Policial de la ciudad se ha enfrentado abiertamente con Cavazos, la actual mayoría del consejo, y con el jefe de la policía, Carlos Rojas. La palabra es Pulido. Junto con los recién elegidos y los miembros del Consejo de la Unión Policial, José Solorio y Juan Villegas, se están preparando para hacer un movimiento en Cavazos. Al mismo tiempo, los concejales David Benavides, Sal Tinajero y Vicente Sarmiento han indicado que quieren mantener al administrador de la ciudad. La votación que oscilación no es otra que la concejal Michelle Martínez, que ha peleado con Cavazos desde que la acusó de acoso sexual. Una investigación financiada por la ciudad encontró en junio que sus acusaciones no tenían ningún mérito. Incluso si Martínez se une a un voto contra Cavazos, probablemente permanecerá en la nómina de la ciudad por el momento. Mientras que toma una mayoría simple de 4 votos para poner Cavazos en licencia pagada, tomaría 5 votos para terminarlo. Martínez no devolvió un mensaje telefónico el lunes por la tarde buscando comentarios. El sindicato de la policía argumentó durante la temporada de elecciones que la mayoría del concilio ha hecho la vista gorda ante la escasez de oficiales, mientras que la tasa de crímenes violentos en Santa Ana creció un 50% en los últimos años. Una de las publicistas de la campaña financiada por el sindicato de la policía criticó a los miembros de la mayoría del consejo por pagar a Cavazos una extravagante suma de $469,000 al año que podría gastarse en la adición de oficiales de patrulla y otros servicios. El mailer pidió a los votantes de Santa Ana que dispararan a los miembros de la mayoría del consejo que se presentaban a la reelección. Los miembros de la mayoría del concilio disputaron las reclamaciones del sindicato y dijeron que su verdadera motivación era tomar el control del gobierno de la ciudad, eligiendo miembros del consejo que estarían dispuestos a despedir a Cavazos y a Rojas. Benavides dijo el lunes que el momento de la evaluación que Villegas pidió poco después de ser juramentado la semana pasada parece que devolverá un favor político al sindicato. Me preocupa que los miembros del consejo municipal, especialmente los nuevos miembros del consejo municipal, traten de evaluar a alguien con quien no han trabajado, dijo Benavides. Eso claramente da la apariencia de que están simplemente pagando una deuda con el sindicato de la policía y jugando a la política con el futuro de nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros residentes. Me preocupa. Villegas no devolvió un mensaje buscando comentarios. Mientras tanto, el presidente del sindicato de policía criticó los comentarios de Benavides. Creo es muy poco profesional que la gente haga esas acusaciones, dijo Gary Serrano, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana. Serrano disputó afirmaciones que su sindicato está detrás del tema del programa. No soy consciente de que el gerente de la ciudad esté en una licencia administrativa, dijo Serrano. Si se toma tal acción, claramente se basaría en hechos articulados y en su desempeño, nada más. No en nuestra dirección, participación o problema. Cavazos, por su parte, rechazó una solicitud de entrevista, pero dijo que había hablado con Villegas sobre el tema. Hablé con el concejal Villegas y me explicó sus razones para poner mi evaluación en la agenda, dijo Cavazos en un mensaje de correo de voz a un reportero de The Voice of OC. Y esa fue una muy, muy buena explicación y estoy satisfecho con eso, por supuesto. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y espero trabajar con el consejo para construir sobre nuestros éxitos. La reunión del martes comienza a las 5 de la tarde, cuando el ayuntamiento se reunirá y hará comentarios públicos antes de entrar en sesión cerrada sobre la evaluación de del gerente de la ciudad. Además de la evaluación del gerente de la ciudad, los miembros del consejo están programados para decidir sobre todas cuestiones claves, consolidando la resolución de Ciudad Santuario de Santa Ana en la ley de la ciudad a través de una ordenanza, nuestras nuevas regulaciones de marihuana para cumplir con la aprobación de los votantes de California de una medida de boleta de marihuana recreativa, dirigir al personal con respecto a una posible elección especial en el 2007 para cambiar el sistema electoral de la ciudad a votar en el distrito, aprobación de $125,000 en subvenciones municipales a KidWorks, el grupo sin fines de lucro donde Benavides es director ejecutivo, aprobación de un cambio polémico para permitir que el desarrollador del proyecto Heritage Village Grande para dividir sus pagos de vivienda asequible a la ciudad en fases. Aprobación de $6.2 millones de viviendas asequibles del proyecto Heritage Village a AM Cal Multi-Housing Inc. por su asequible First Street Apartments. Y esa es toda la nota. Si quieren saber más sobre esto, atendan la junta, disculpen, el siguiente martes a las 5 de la tarde. Sí, están todos invitados. Va a ser este 17 de enero, pues están todos invitados a la junta. Así que esto empieza así como a las 5 de la tarde. Algunas personas se reúnen para ir juntos, ya sea en el 313 norte de la calle Birch, y de ahí se van caminando para el concilio. Hay otras personas que se reúnen en el 450 west de la calle 4, y de ahí se van también todos juntos caminando para el concilio. Así que están todos invitados. Gracias por la invitación, Chelsea. Fíjate, Chelsea, que tengo aquí otra noticia, y esta viene, pues esta aquí, es de aquí de Estados Unidos, pero tiene que ver acerca de que Barack Obama, pues antes de que salga de su puesto, pues quiere hacer unas cositas por allá en Perú. Y esto se trata de una base militar. Vamos a ver de qué se trata esta noticia. Y esta la vengo agarrando del periódico Desde Abajo, la otra posición para leer. Este dice aquí, Sudamérica bajo amenaza. Estados Unidos instalará una nueva base militar en Perú. Dice aquí, a tan solo unos días de abandonar la Casa Blanca, Barack Obama decidió no perder la oportunidad de reforzar el despliegue de las fuerzas estadounidenses en Sudamérica. Sucede que el gobierno regional de Amazonas, Perú, el Comando Sur de Estados Unidos, entre paréntesis U.S. Sur Command, y se cierra el paréntesis, y la empresa Partenón Contratista, EIRL, acaban de firmar el proyecto de instalación de una nueva base militar camuflada bajo el nombre de Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas. El financiamiento de la obra será de poco más de $1.35 millones y tomando como fecha el 29 de diciembre del 2016, se concluirá aproximadamente en 540 días. De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno peruano, la base militar estadounidense tendrá un helipuerto de 625 metros cuadrados, un edificio de dos pisos, en el primero de los cuales habrá un almacén de ayuda humanitaria de 1,000 metros cuadrados, mientras que en el segundo funcionará el COER, junto con los módulos operativos, logística, comunicaciones, monitoreo, análisis, etc. Además, contará con una sala de reuniones, una sala de prensa, dormitorios y un estacionamiento de 800 metros cuadrados. No cabe duda, el intervencionismo disfrazado de ayuda humanitaria a contrapelado de lo que se sostiene de manera oficial. No se trata de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de los peruanos frente a las catástrofes naturales. Estados Unidos está clavando las garras militares en el Cono Sur con el visto bueno del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Dice, la soberanía de Sudamérica está bajo amenaza. Estados Unidos ya no necesita lanzar guerras de conquista para hacer valer su hegemonía sobre el territorio latinoamericano. Ahora el disciplinamiento se lleva a cabo de una forma mucho más sutil, a través de iniciativas de militarización encubierta, además de la lucha contra el terrorismo. Washington utiliza el combate contra el narcotráfico y su presunto compromiso con el respeto de los derechos humanos como excusa para entrometerse en los asuntos internos de otros países. Así es, esta noticia es la que tenemos acerca de esta base militar que quieren construir allá en Perú. ¿Qué te parece si vamos con un poquito más de música? Y ahorita les tengo algunas entrevistas después de esta música. Les tengo algunas entrevistas. No sé si tengas también otra nota, ¿verdad? También. Pero ahorita regresamos con más noticias porque les tengo unas entrevistas que se hicieron el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo fue el último día que estuvo operando como restaurante. El restaurante Rancho de Mendoza, ya que era uno de los restaurantes mexicanos con deliciosa comida, claro que sí, porque yo iba a comer a cada rato y muy sabroso, pero ahora sí nos hemos quedado sin Rancho de Mendoza en la calle 4. Les tengo algunas entrevistas que se les hicieron a algunos clientes y trabajadores de ese lugar. Así que vamos con un poco de música y ahorita regresamos con esas entrevistas. Los voy a dejar con, a ver quiénes son, con algo de los Fabulosos Cadillacs y también con Ojos de Brujo. Ahorita regresamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Tengo que ponerle play? Órale, ahora sí. ¿Otra noticia? Basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz de los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara voy a dar cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Esta canción juro que la cara voy a dar cada vez, cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Hola, nosotros somos sus amigos el Trío Purépecha y usted está escuchando Radio Santa Ana de la comunidad para su comunidad. Comunidad desde el Centro Cultural de México. Ándale, pues eso es lo que estaban escuchando, es acerca del grupo Ojos de Brujo con Memorias Perdidas. Ahora sí, vamos a pasar con la siguiente nota que tenemos a continuación. A ver, nada más déjale, pongo pausa, claro que sí. Y nos vamos con, como le estaba yo diciendo hace un momento, de que, pues sí, el domingo pasado, 8 de enero, el Rancho de Mendoza dejó de funcionar como un restaurante mexicano. Y aquí tenemos algunas notas o algunas... Sí, no están editadas todavía, pero tenemos unas entrevistas de las personas que estuvieron ese día presente, ya que Radio Santana pues estuvo presente ahí en el Rancho de Mendoza haciendo unos videos y también pues haciendo unas entrevistas a las personas que estuvieron ahí presentes, tanto clientes como trabajadores y a la dueña del rancho de Mendoza, la señora Mercedes Mendoza. Así que vamos a escuchar a ver qué nos dice este señor como cliente que estaba ahí presente ese día del domingo 8 de enero en el rancho de Mendoza, que dejó de operar como restaurante mexicano aquí en la calle 4. Vamos a escucharlo. No, pero soy un cliente de 1999, antes de cumplir 21 años, y conocí este lugar en esa ocasión. Me veía por arriba, me salían por abajo. Esto es algo... No tengo las palabras precisas, solamente digo que ser parte de Rancho Mendoza es una historia de Santana, la verdad. La 4 y la Main. Es una tradición popular de no sé exactamente cuántas décadas, pero la verdad esto es algo que se nos va a ir, que nos duele, que nos entristece, pero es parte de la vida. Nunca sabe uno lo que va a pasar, pero esto duele profundamente a la gente, sobre todo a la gente que está retirada y que venía a tomar su café, su cerveza, su desayuno de cada día. Pero bueno, es parte de eso, de la vida. Termina una etapa grandiosa de Rancho Mendoza. Y mañana a ver qué pasas. Primeramente Dios. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, saludos a toda la gente importante. Pues todos somos importantes, pero más que nada, no es un saludo, es una despedida. Es decir, que Dios nos bendiga a todos, así de fácil. No hay mucho que decir, ni las palabras tampoco. No faltan, ni sobran, simplemente no hay forma de decirlo. Adiós, que nos bendiga a todos, así de fácil. César Olvera, el ranchero. ¿Y cuánto tiempo tiene que trabajando aquí? 9 años trabajando por aquí en Rancho de Mendoza. ¿Y qué ha sido lo que más le ha gustado de este trabajo? Bueno, pues la gente bonita que siempre nos acompaña por aquí, noche tras noche aquí, que hay personas que tienen hasta 30 años ya de señoría aquí en este lugar, y hoy nos vamos y pues no, a veces no sé ni qué decir por toda gente bonita que está impuesta a estar aquí, que es su vida el rancho de Mendoza, y hoy nos vamos. Yo tengo 9 años y me duele irme, ¿sí? por todo lo bonito que ha sido todo los, desde los patrones hasta las personas que vienen aquí. Se hizo más que clientes, una familia aquí en el karaoke con el ranchero siempre por aquí. Sí. Y un poquito ya lo dijo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se está perdiendo al cerrar este lugar? Bueno, pues se está perdiendo lo muy mexicano que tenemos aquí, que teníamos en la 4, porque ya está americanizando todo, ¿eh? Pero este es uno de los lugares que se puede decir que son unas reliquias de Santana, de la 4, y donde pues llegaron tantos artistas y futbolistas, gente importante, grandes artistas aquí, de todo aquí, y hoy pues nos vamos y no sé ni qué decir, ¿eh? A veces no salen ni las palabras que quisiera uno. Más expresas más el sentimiento visual que lo que puedes hablar, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Sí. Pero ahí le va otra. A ver. ¿Qué es lo que no se pierde? Pues lo que no se pierde es lo de uno, lo muy mexicano, que las amistades que te llevas en el corazón, y si vas a otro lugar ya llevas una carta de recomendación con tu misma gente que te sigue y que te apoya. Y si me voy ya sea a cualquier lugar de aquí mismo, que no quiero irme muy lejos de aquí para que la gente esté siempre ahí, para que no se pierda esa esencia de México, ¿verdad? Que estemos siempre lo que somos, unidos, mexicanos, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Y algún otro saludo o mensaje que quiera mandar? Bueno, pues yo mando un saludo a toda la gente bonita que siempre estuvo apoyando al ranchero por aquí y al rancho de Mendoza, que hoy tristemente pues, lo dejamos esta noche. Después de las 12 de la noche ya esto ya es historia. Entonces a los patrones, a Mariano Mendoza, a Meche, que fueron algo importante aquí para nosotros, y estas paredes que nos dieron mucho tiempo de comer, a mí, a mi familia y a muchas familias, ¿ya? Y a toda la gente bonita, bueno, pues un agradecimiento enorme, porque sin ellos yo no soy nadie, no soy carioque. El carioque es la gente que está conmigo, ¿ya? Y yo nomás soy más bien un quisiera decir, el que les pone la música, el DJ, lo que sea, pero realmente el karaoke, el verdadero karaoke, es la gente seguidora a mí, ¿ya? Y seguidora a todos los karaoke, ese es los karaoke. Por eso yo me voy tranquilo, porque toda mi gente bonita, todos mis karaoke, que todos los que algunos ni cantaban, pero aquí se enseñaron a cantar. Y algunos ni se animaban, pero aquí se animaron a cantar. Y ya son cantantes que andan en todos los karaoke, ¿ya? Y pues gracias, mil gracias a todos, a mi Padre Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí 9 años y que nos dé más oportunidad para seguir adelante. ¿Sí? Pues ahí estuvo, esas fueron las palabras de las personas, tanto como el ranchero que estuvo trabajando ahí por 9 años. Ay, este micrófono que se mueve. Pero bueno, que sí estuvo trabajando por 9 años, como lo decía él, pero también el cliente, ¿no?, que se va y dice que no tiene palabras como para demostrar, decir, pues todo lo que estaba sintiendo en ese momento, ya que el rancho de Mendoza pues estaba operando como su último día el domingo, como un restaurante mexicano. Así que yo reprimo mis comentarios, pero Chelsea, ya son las 10 de la mañana, les recuerdo de que el noticiero popular está de las 8 a las 10 de la mañana, y pues no sé si algo que quieras decir, un adiós, un hasta luego, un saludo, no sé. Sí, bueno, tengan un buen día, Santana, y nos vemos la semana que viene. Así es, muchas gracias, y mañana viernes va a estar aquí Luis también con las noticias, tanto internacionales, nacionales y locales, así que nos vemos hasta el viernes. Les recuerdo de que el noticiero pues está de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Lo que decimos el lunes se escucha el martes, lo que decimos el miércoles se escucha el jueves, y el viernes pues hacemos el intento de que se escuche el sábado. Pero bueno, así que esta noticia la van a estar escuchando el día de mañana, y si ya es jueves, pues entonces gracias por habernos escuchado. Gracias, tengan un buen día. A ver qué pasó ahí. Armadura y cobre, y ahora más está la llave perdida. Y antes está la calle del recuerdo y el olvido, senda y vereda que llevaron mi morrio. Y antes está la muerte, y antes va ese río. Y antes está la calle del recuerdo y el olvido, senda y vereda que llevaron mi morrio. Y antes está la muerte. Y ande va a ser río. says he knew he'll come up soon. Finally, college made him feel so good. Graduated, felt so new. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.